y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia desde Bilbao, sonando, soñando para todo el planeta. Con un menú marino hoy cargadito, con muchas cosas, con muchos fueguitos con los que encenderlos, con los que calentarnos. Se ha dicho la periodista italiana Loretta Napoleoni, autora del libro que ha salido hace poquito, en octubre de este año, el libro Traficantes de Personas, el negocio de los secuestros y la crisis de los refugiados. Pues bien, ha dicho Loretta Napoleoni, si la Unión Europea sigue delegando sus fronteras en países fallidos, lo siguiente será la esclavitud y el fin de Europa. De Europa, de las fronteras de Europa, de África, de la esclavitud, vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos. Y lo hacemos aprovechando que este jueves ha habido una concentración aquí en Bilbao, convocada por la comunidad africana Afrodescendientes y Amigas de Euskadi, una concentración para denunciar la esclavitud a la que son sometidos muchas personas desplazadas, negras, inmigrantes que llegan a Libia con la esperanza de poder cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Concentración frente al Ayuntamiento de Bilbao para denunciar lo que está pasando en Libia, la esclavitud, la venta de esas personas que quieren cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Entre 200 y 600 euros dicen que se está pagando por estas personas, por estos inmigrantes, los hombres para trabajar el campo, para trabajar para tareas domésticas en las casas, y las mujeres para esclavas sexuales. Indignación que ha crecido en las últimas semanas por lo que está pasando en Libia, después de que se hayan publicado varios vídeos en los que se ve cómo se venden, cómo se trata con estas personas en algunas localidades de Libia. Por cierto, Libia, que es hoy la puerta de entrada a Europa, o por lo menos la puerta por la que más gente intenta entrar desde África a Europa. En el año 2016, más de 180.000 inmigrantes cruzaron el Mediterráneo y llegaron a Italia desde ese país, desde Libia. De las 5.000 personas que han muerto en el Mediterráneo, en ese año, en el 2016, el 90% de todas ellas procedía de ese país. Quería llegar a Europa atravesando Libia, saliendo desde Libia. Para hablar de todo esto tenemos hoy tres invitadas aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Están con nosotros Susi Enjon, Antanongo Shal y Isaac Leruc Ebel. Ambos tres son integrantes de este colectivo que se acaba de crear, cuya primera acción ha sido esta concentración del pasado jueves en Bilbao, esta comunidad africana afrodescendientes y amigas de Euskadi. Con ambos tres, con Susi, con Ante y con Isaac, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Foguitos. Este pasado 25 se ha cumplido un año de la muerte de Fidel Castro. Vamos a hacer memoria, vamos a recordar, vamos a hacerle un pequeño homenaje a Fidel, a un año de su fallecimiento. También vamos a recordar, vamos a echar la mirada atrás, más atrás, vamos a recordar esa guerra de los Balcanes, esa guerra de Yugoslavia, vamos a escuchar los poemas de Iset Saraglić, un maravilloso poeta que acaban de publicar en castellano una antología de sus poemas, Después de mil balas. Este grupo que vamos a escuchar hoy aquí en Mar de Foguitos son donostiarras, pero no son precisamente de ese estilo del Donosti Sound, sino que miran atrás, miran a las raíces, a la música de tiempo atrás, por ejemplo, de los años 30 y 40 del siglo pasado, al country, al swing, al blues, al jazz, al rockabilly, de todo eso, pues sacan la música, las ideas para el que ha sido su primer disco, From Dawn to Dust, o lo que es lo mismo, Desde el amanecer hasta el polvo. Es el título de su primer trabajo, que han sacado en marzo de este año. En el 2014 se juntaron como banda, se llaman Ghost Number and His Tipsy Gypsies, algo así como Número Fantasma y sus alegres gitanos. Como os decía, son donostiarras, 8 integrantes: Jon Ander, el trompetista; Íñigo Pellejo a la batería y a las percusiones; Arancha, violinista; David Pizabarro, 413, al banjo y a la voz. También es el autor de las 12 canciones, las letras de las 12 canciones de este disco; Ander, el guitarrista; Nacho MacArthur, el contrabajo; y dos colistas, Lidia y Carmen. Hace muy poquito, en septiembre de este año, han recibido el primer premio en la duodécima edición del Folkesblay de Ermua, 3.000 euros de premio, un galardón que está dedicado a los artistas emergentes y que ellos han ganado en esta edición, en el 2017. Buscadores de oro, trabajadores a destajo, pecadores, perdedores varios, parias, protagonizan las 12 historias de este disco, en las que la desesperanza y la muerte pues anda rondando por gran parte de ellas, pero nosotros nos vamos a fijar en, bueno, en algunas de las más alegres de este disco, de este From Dawn to Dust. Hemos elegido para abrir este disco y para abrir hoy nuestro Mar de Foguitos una canción que comienza, bueno, de la manera que nos gusta a nosotros comenzar o caminar por la vida. ¿Cómo hacemos para saber si estamos contentos, si nos va bien? Pues cuando vamos caminando, pues nos da por silbar inconscientemente, pues nos ponemos a silbar, y eso es un síntoma en nuestro caso de que, bueno, de que nos va bien, de que estamos contentos. Así comienza también esta canción, silbando, My First Happy Song, se titula este tema. Son Ghost Number and His Tipsy Gypsies, llegan desde Donosti y seguro os van a sorprender. Zarpamos silbando hoy en Mar de Fueguitos, contentos. Thank you. There's something I've been waiting for. I have resigned myself to believe him, but now it's coming with the fire of a thousand suns. Now it's time, I won't wait no more. Fire, fire, fire, there's fire in my heart. So now I know I was right. Oh, oh, demons, demons, demons, I'll fight you with my own hands. Sleeping at the break of dawn. At first I thought it was an illusion, 'cause this is war I've waited for a long, long time. It was a bird flying in the yard last time, guys. Y con fuego en el corazón comenzamos hoy en Mar de Fueguitos. El océano de las historias. Hoy en nuestro océano de las historias, al hilo de una noticia que se ha producido hace unos días, el militar serbio bosnio Ratko Mladic ha sido condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Dice la sentencia, compartía la intención y el objetivo criminal de exterminar a los musulmanes durante la guerra en Bosnia en el periodo de 1992 a 1995. Precisamente allí, en Bosnia-Herzegovina, vivía nuestro invitado en el océano de las historias, Izet Šarašlik. Nació en Bosnia-Herzegovina en 1930, filósofo, ensayista, traductor y poeta. A los 15 años se trasladó a Sarajevo, donde permaneció el resto de su vida. La editorial 6 Barral acaba de publicar una antología de algunos de los poemas de Iset Saraglij, Después de mil balas, es el título de este libro, y el prólogo es del escritor italiano y amigo de Iset, Henry De Luca. Cuenta Henry De Luca en este prólogo: Iset Saraglij recibió dos veces a domicilio la visita de dos guerras. La mundial le arrebató a su hermano mayor, Elso, al que adoraba, fusilado en el 43 por los camisas negras italianos. A quien le reprochaba su amor por la lengua italiana junto con la rusa, contestaba que su hermano había sido fusilado por los camisas negras del mundo, porque su hermano Elso era un combatiente y hubiera podido caer en Stalingrado, en la defensa de Madrid, en el gueto de Varsovia, en cualquier lugar en el que entrara en liza el choque entre la libertad y la opresión. En una noche de granadas, cuenta Henry De Luca, que explotaban al tuntún en su colina, y Iset escribía con toda su voluntad de contradecir a la destrucción. Una noche como esta, inconscientemente te preguntas cuántas noches de amor te quedan. No supo odiar, no supo maldecir, ni siquiera aquellos que a través de la mira de un fusil tiraban al blanco de un niño en la calle. Quiso reafirmar el verbo amar, que sus coetáneos, los poetas y quienes no lo eran, sentían pudor por teclear a máquina. Le gustaba la palabra amore, que en napolitano se redobla en el centro. Durante los años de asedio, Iset escribió el libro de los adioses. Se despedía así de los amigos que se habían ido hacia un exilio cualquiera, o bien habían sido acompañados al cementerio de noche, porque de día los cortejos fúnebres eran un blanco fácil. Las fosas se excavaban de noche. En Sarajevo, dijo Iset, hemos sido todos sepultureros. Cuenta Henry De Luca, Iset Saraglij tenía que ser maestro de lealtad civil, quedándose en Sarajevo hasta el último día de la mala hora. Con sus versos habían alimentado su voz los enamorados de dos generaciones. Quien ha sido responsable de la felicidad lo es también de la infelicidad. Por ello, permaneció en fila india, pegada a los muros, delante de un horno que había recibido harina, delante de una fuente que volvía a manar. ¿Cuál es el cometido de un intelectual, de alguien que tiene un pequeño derecho de audiencia pública? Quedarse, dice Henry De Luca, compartir la avería que le sobreviene a su pueblo. Su presencia en la ciudad era el mejor consuelo para sus conciudadanos. Precioso este prólogo de Henry De Luca para esta antología Después de mil balas, título que sale de uno de los versos de Iset Saraglij. Vamos a escuchar algunos de sus poemas. Vamos a escuchar poemas de antes de esa guerra de Bosnia, de los primeros libros de Iset Saraglij. Ya escuchamos hace unos meses aquí pues algún poema también de los tiempos de, bueno, los últimos años después de esa y durante esa guerra de Bosnia-Herzegovina. Escuchamos un poema del año 1959. Así le cantaba, así contaba las cosas del amor Iset Saraglij en aquella época, en aquellos años. Escríbeme a la verde dirección del verano. Que los besos que me envíes sean las últimas noticias de la noche. Mi cabeza está llena de hermosos sonetos y no tengo a nadie que me perdone o no me perdone. De nuevo esta mañana escribieron algo con respecto a mi último libro. Sobre mis influencias inventaron todo tipo de historias. Mi mayor influencia ha sido una estudiante de germanística de último año, pero de eso callaron, por Dios. ¿A quién le podría interesar? ¿A quién le interesa que tú seas mi Honolulu, mi Madagascar y mi México? La historia que recorrí a lo largo y ancho, tambaleante. Tu nombre no ha entrado en ningún manual literario. No estás en ninguna enciclopedia, en ningún quién es quién. Pero para mí, lo eres todo. Como para un soldado el primer día de paz. Las lágrimas, las flores en el jarrón, la cama. Tus ojos son mi única lectura en este día que pasa y se va. Iset Sarajlig nos propone en otro de los poemas. Nos vamos hasta el año 1965. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, tiempo de paz. Imaginad lo imaginable, dice Sarajlig, 50 años de paz. Desde entonces, por ejemplo, hasta el 2015, algo que no ocurrió porque le pilló, como decíamos, esa guerra de Bosnia por medio. Imaginad lo inimaginable. 50 años de paz. Ninguna mujer recibe una pensión en nombre del marido caído. Todos los maridos están vivos o enamorados de las vecinas. Nadie escribe ni los ojos de Elsa, ni fosa, ni el tren de medianoche se iba al frente. Los críticos mueven dudosos la cabeza y discuten sobre la crisis de la temática de la guerra, porque, por supuesto, al menos en teoría, nadie tiene ganas de morir. Todo el mundo escribe poemas de amor, incluso los alemanes. Después de mil balas es el título de esta antología que ha publicado Seix Barral, de los poemas de Iset Sarajlig. ¿Quién cubre el turno de noche para impedir el secuestro del corazón del mundo?, se preguntaba Sarajlig. Nosotros, los poetas. La vuelta al día en 80 mundos. Hace unos días ha tenido lugar el primer aniversario de la muerte de Fidel Castro, primer ministro, presidente de Cuba, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, fundador del Partido Comunista de Cuba en 1965 hasta el 2011. Estuvo entre ese cargo, entre muchos de sus cargos, hasta que en los 2011 pues se retiró, dejó todos sus cargos allá en Cuba, abogado, licenciado en Derecho Diplomático, doctor en Derecho Civil. Vamos a recordar a Fidel Castro un año después de su fallecimiento y lo vamos a hacer con un escritor, repentista, investigador y docente cubano, Alexis Díaz Pimienta. Nació en La Habana en 1966, estuvo en junio aquí en Bilbao en el Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba del Estado Español, organizado por la Asociación Euskadi Cuba. Y bueno, ha escrito de todo, Alexis Díaz Pimienta, pues de novela, cuento, poesía, ensayo, ha publicado hasta la fecha 28 libros, traducidos a un montón de idiomas, también ha recibido un montón de premios, y en su faceta de repentista, lo que vendría a ser algo así como los versolaris de aquí, de Euskal Herria, es director de la Cátedra Experimental de Poesía Improvisada de Cuba y subdirector del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, ambos dos con sede en La Habana. Pues bien, Alexis Díaz Pimienta estuvo en junio en ese encuentro en Bilbao y allí, en homenaje a Fidel, pues recitó, porque no leyó, recitó o cantó o contó estos versos, esta historia dedicada al comandante, a Fidel. 25 de noviembre 2016, La Habana. En la capital cubana, todos esperan diciembre. Suena la radio. El que siembre su maíz, que es su pinol. Jóvenes bebiendo alcohol, novios bailando o amando, y turistas intentando ser y estar en español. Mar, malecón, tabacos, chatinos, ron. Qué bien esto, qué mal. Todos en la capital desempeñando un papel. Y la mesa sin mantel, viva el harapo, señor. Qué belleza, qué calor. Y en eso murió Fidel. Raúl en televisión, serio, detrás de una mesa. El peso de la tristeza inunda su intervención. Dolorosa transmisión. Raúl detrás de un papel. Mirada con desnivel, el tono del desconcierto y una frase en vivo. Ha muerto el compañero Fidel. Imagino a los que estaban ante los televisores, silencio de espectadores, no lo creían, dudaban. Algunos que despertaban a los que estaban durmiendo, Cuba entera muda, viendo a Raúl, triste Raúl, negro nuestro cielo azul. No puede ser, ¿qué? Tremendo. ¿Por qué? Si siempre supimos que estaba próximo el día, nos queda esta apoplejía emocional que sentimos. ¿Por qué incluso si admitimos que tuvo naturaleza la histórica gentileza de retrasar el momento, nos queda este sentimiento de orfandad y de sorpresa? Porque Fidel es Fidel. Y la inmensa mayoría de nosotros se creía o cree más Fidel que él. Porque el asalto al cuartel, porque el batistiano infierno, porque el tiempo en el gobierno, porque la barba y la sierra y los pobres de la tierra y seguramente eterno. Raúl dijo serio, ha muerto el compañero Fidel y todo un país por él se ha hundido en el desconcierto. Cero alcohol, cero concierto, la gente se siente mal, días de luto oficial y entre el llanto y el halago, va de La Habana a Santiago el cortejo funeral. Tu discurso más largo, comandante, de casi 1000 kilómetros de largo, un discurso silente, triste, amargo, sin gestos de orador impresionante. Tu discurso más verde, comandante, lo has dado recorriendo la isla entera, una urna de cristal y de madera. Tu casa de ave fénix verde olivo recorre tu país vistiendo en vivo tu mejor uniforme, la bandera. Me siento sin palabras, yo que las tuve todas, yo que alardeaba tanto de locuacidad, me veo pequeñísimo, mitad de la mitad, todas mis no palabras son elegías, odas, loas y panegíricos. Todos somos raxodas hundidos en el limbo del duro escepticismo. Yo también, militante del mejor fidelismo. Yo también soy fidel, siempre fui sin alardes. Callar no es ni siquiera la opción de los cobardes. Callar es enterrarse cada cual en sí mismo. Y la urna cineraria de cedro y cristal que contiene tus cenizas recorre el camino inverso de la caravana de la libertad. Va de La Habana hasta Santiago en la caravana de la eternidad. Surca un país entero, cruza un camino verde en el que te eternizas. Entre cánticos patrios, vítores vívidos y lágrimas mambisas, la verde caravana avanza, avanza, avanza, lentamente fugaz. Se mezclan en las voces los serios hasta siempre y los descansa en paz. Rezos yorubas, salmos, cábalas numerarias e himnos de voz rota. Y nadie dice muerte, y nadie dice miedo, ni olvido, ni derrota. Y mirándolo todo, la muerte se declara legalmente incapaz. Es difícil ser cronista de un hecho así, sin estar. Prefiero recuperar mi acróstico fidelista, mi homenaje decimista, pequeño, insignificante, sin discurso delirante, sin ocultar, sin mentir, es mi forma de decir hasta siempre, comandante. Comandante y compañero, hombre lleno de energías, o magno en fotografías tomadas el año entero, comandante y guerrillero, comandante verde olivo, comandante siempre activo, comandante retratado, comandante eternizado, comandante al verde vivo. Ahí está el homenaje de Alexis Díaz Pimienta al comandante Fidel Castro. El nuestro va en este tema, son Ghost Number and His Tipsy Gypsies desde Donosti, y le dan al country, al swing, al blues, al rockabilly, al jazz, incluso al calipso caribeño y a los ritmos cubanos, como este tema que escuchamos ya mismito. Pasado 11 de abril del año 2017, la Organización Internacional para las Migraciones certificó en un comunicado la existencia de compraventa de inmigrantes negros en Libia. Era la primera vez que un organismo internacional lo hacía. Decía en ese informe la Organización Internacional para las Migraciones: estas personas se están convirtiendo en mercancía para ser comprada, vendida y apartada cuando pierde su valor. Decía en ese informe sobre lo que estaba pasando en Libia. Libia, que a día de hoy es la principal puerta de entrada a Europa para los inmigrantes. En el año 2016, 180.000 inmigrantes cruzaron el Mediterráneo y llegaron hasta Italia, desde ese país, desde Libia. De las 5.000 personas que han muerto ahogadas en el Mediterráneo tratando de cruzarlo durante el año 2016, el 90% procedían de Libia. Y Libia también, esa esclavitud en Libia, esa venta de inmigrantes en Libia, pues se llegó a todos los medios de comunicación internacionales, pues por unas imágenes que en agosto de este año la cadena estadounidense CNN publicó, en la que se veía un grupo de inmigrantes africanos subastados como esclavos en Libia, mientras unas personas los compraban allí. 200, 300, 400 dólares es lo que dicen, parece, se está pagando por estos esclavos del siglo XXI. Y a raíz de todo esto que está pasando en Libia, de esta venta de inmigrantes a plena luz del día en algunas localidades de Libia, se han juntado aquí en Euskadi, en Bilbao, la comunidad africana, Comunidad Africana, Afrodescendientes y Amigas de Euskadi es un colectivo que se ha creado para denunciar todo lo que está pasando en Libia con la esclavitud a la que son sometidas muchas personas desplazadas, negras, que llegan a este país con la esperanza de poder cruzar el Mediterráneo. Este jueves pasado hicieron una concentración frente al Ayuntamiento de Bilbao, la que acudieron alrededor de un centenar de personas, y para hablar de este colectivo, de lo que van a hacer, de por qué se ha creado, pues tenemos aquí a tres integrantes de esta comunidad africana, Afrodescendientes y Amigas de Euskadi. Tenemos aquí a Susi Enjon, a Antanongo Shal y a Isaac Lelouch Ebel. Buenas tardes a los tres, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos por el principio. ¿Cómo os enterasteis o cómo se os ocurrió, cómo decidisteis juntaros y organizar este nuevo colectivo aquí en Bilbao, esta comunidad africana Afrodescendientes y Amigas de Euskadi? Pues nos hemos enterado, pues como mucha gente, a través de los medios de comunicación, aunque sí que es cierto que muchas personas de nuestras comunidades han pasado por este camino, han vivido esto, y entonces pues tenían también muchas cosas que decir. Pero si no, en general, nosotros que estamos aquí, nosotros y nosotras que estamos aquí viviendo en Bilbao, nos hemos enterado pues por los medios de comunicación, aunque luego pues nos han comentado que son cosas que no son de ahora, son cosas pues que ya llevan años pasando. No, esas cosas todos ya sabemos que los medios de comunicación no sacan esas cosas a la luz. Entonces, lo más probable es lo que pasa en las redes sociales. Entonces, nosotros nos enteramos más de las redes sociales que de los mismos medios de comunicación. Las imágenes, las más impactantes que salieron, vinieron de las redes sociales. Entonces, la gente empezaron a grabar vídeos, y entonces, a partir de ahí, todo el mundo estaba ya un poco alertado. Es que parece que solo lo que pasa a los negros no le interesa a nadie, por eso nos sacan muchas cosas. Llevamos en asociaciones que gente que la ha vivido, que viene, pero muchas de ellos por el pánico o porque no se han creído que están vivos, muchos no le quieren contar, te cuentan solo la mitad. Y claro, nosotros somos seres humanos, que sepan que somos seres humanos como todos, pero lo que pasa con nuestra comunidad parece que no le importa a nadie. Una de las pancartas que había en esa, uno de los carteles que había en esa concentración del jueves, decía: las vidas negras cuentan. Sí, sí, la vida negra, es que tenemos ejemplos para decir esas cosas, porque mueren la gente desde hace un montón de años, por ejemplo en las vallas de Ceuta, en Melilla, y a nadie le importa eso. Llega los refugiados de Siria y se monta lo de Dios, porque es otro color que está muriendo. Pero los negros, para decirlo así, llevan muriendo en el Mediterráneo hace años. Por eso ponemos esa cosa, porque creemos que todos tenemos la sangre, todos somos seres humanos, y la vida de los africanos se tiene que tomar en consideración como la de cualquier persona. Efectivamente, llevamos viviendo esto años, la trata de personas negras siglos, pero lo que queremos decir también es que no estamos pidiendo que la humanidad o la parte blanca en la humanidad no nos quiera, solo estamos pidiendo respeto. Es que no pedimos, yo no quiero que no estoy pidiendo que la persona, los blancos, las personas blancas nos quieran, solo estamos pidiendo lo mínimo, un mínimo de respeto. Es que importe una vida negra como puede importar una vida blanca, que somos personas también. Lo mismo que ha pasado en Londres, ha pasado en Barcelona, ha pasado en Francia. Son cosas que pasan todos los días y morimos cientos y cientos de personas, pero como somos personas negras, y aquí en España, en el País Vasco, hay muy poca cobertura. Quiero decir que de la población negra no se habla apenas. Solamente se habla para temas muy negativos de lo que se supone que las personas negras hacemos. Pero hacemos cosas muy buenas también, y también estamos sufriendo muchas cosas. Y también nos gustaría que esto se empiece a hablar, porque nosotros también vemos las noticias, escuchamos las noticias, y bueno, nos interesa también escuchar cosas de nuestro colectivo. Claro, se tiene que empezar a hablar de esto y, claro, tienen que empezar a hablar también las personas africanas, pero es difícil, no sé, claro, habéis montado este colectivo, ¿cómo ha sido ese trabajo? Porque se ha juntado gente de muchos otros colectivos en este colectivo, no sé cómo ha sido ese trabajo y si tenéis idea de seguir con este colectivo, es una cosa puntual que hacéis ahora para el tema de denunciar lo que está pasando en Libia, o la idea es seguir trabajando desde el colectivo que habéis creado. Eso, por supuesto, vamos a seguir trabajando porque esto no se va a quedar aquí ni así. Nos hemos reunido, esta manifestación lo hemos hecho solo en 2 días. Nos hemos reunido porque es por indignación, porque esas cosas te ponen indigna, no puedes hacer nada, no puedes moverte, no puedes hacer nada. Así que esta comunidad va a seguir y vamos a luchar para que tengamos respeto, para que nos consideremos como seres humanos que somos. No estamos haciendo nada malos, pero claro, parece que la comunidad negra solo se tiene que contar cosas negativas, y no somos así, somos seres humanos, somos buenas personas, pero no pedimos que, no estamos rogando ni nada, solo estamos pidiendo, como lo ha dicho mi compañera, respeto, como le respetamos a ellos, nada más. Pero esta colectiva va a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo lo que tengamos en mano y vamos a luchar. Efectivamente, nos hemos reunido varias personas del mundo asociativo y del mundo no asociativo, personas interesadas, indignadas por lo que ha pasado y que quiere un cambio y que quiere actuar para este cambio. Efectivamente, es algo que ha empezado ahora, pero todavía nos queda mucho por hacer, para no decir que nos queda todo por hacer. Vamos a organizar más marchas, más concentraciones, vamos a organizar campañas de sensibilización para que la gente se entere, porque también hay mucha gente que no sabe lo que está pasando, para que la gente se entere de lo que está pasando, y por qué no enviar delegaciones para también pedir apoyos de consulados o embajadas africanas aquí y de gobiernos de aquí también. Entonces, todavía tenemos mucho trabajo porque sabemos que no es una cosa que va a cambiar de la noche a la mañana. Decíamos, esas imágenes que se vieron, que se han visto por las redes sociales, en el caso de Libia, llegan los inmigrantes allá, bueno, a algunos pueblos de Libia, y lo que hacen directamente es a las mujeres venderlas como esclavas, sobre todo sexuales, y a los hombres para que trabajen en las casas de otras personas o en trabajos de, pues, en fincas, pero directamente los venden como en la esclavitud de hace siglos. Sí, está confirmado, porque en la asociación que estoy, cuando el otro ya estaba informando de la marcha y expliqué un poco de qué va la marcha, uno de ellos, muy triste, me dijo: yo estaba vendido, me he escapado. No solo la venta, hay una explotación sexual tremenda, hay una venta de órganos, porque compran la gente. Si un rico está enfermo, le matan y cogen sus órganos. ¿Y por qué coges los órganos? No solo la explotación sexual ni la esclavitud, hay de todo que no ha salido la luz, de todo. Y los cayucos empiezan a venir desde 2006. ¿Cuánta gente ha muerto? No se sabe la cantidad exacta que han muerto, pero no se habla, de eso no se habla. La Unión Europea va financiando la gente y hacen lo que quieran con los negros. Pues no, así no es las cosas. La financiación para que nos pongan esclavos, esclavas, ha sido en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. Nosotros tenemos que hacer una historia para contar. No es una historia que vamos a vivir. Es una historia que nos contaron nosotros. Y ahora vuelve a repetir. Eso es lo que queremos parar. Es que lo que está pasando en Libia es tremendo. Es que es una cosa ya que, contándolo, no sé, uno se pone enfermo, porque estamos hablando de un país que todos sabemos que ahora mismo no tiene un gobierno. Entonces, imaginaos, un país donde se dice que hay cárceles privados. Uno tiene una cárcel en su casa, arregla una cosa donde puede meter 20, 50 o 30 personas. Son cárceles privados. Entonces, cuando se cogen a esas personas en el alta mar, llevan a la costa de Libia, ahí se empiezan a vender ya, porque los guardias de Libia no tienen ya dónde meter a tantas personas, y llegan gente de Libia que tienen las cárceles esas privadas y vienen y compran. Se venden mujeres, se venden, no sé, hasta niños. Y yo he visto la entrevista de un chaval que decía, la gente que mueren, ¿dónde están los cadáveres? Porque se llevan hasta los cadáveres de los africanos para luego hacer, no sé, quitar los órganos, lo que decía la compañera. Es que hay cosas debajo de lo que está pasando, cosas muy graves que, no sé, para denunciarlo hay que acercarse y tener más pruebas. Pero son cosas que están pasando y está hablando las personas que salen de Libia, que ahora han visto que tienen gente detrás que pueden hablar por ellos. Entonces van a salir muchas cosas. Decíais, en la pancarta de la concentración del jueves aquí en Bilbao era Unión Europea, Unión Africana, financiadores y cómplices. Decía esa pancarta, hablabas de la Unión Europea. Claro, a pesar de estar Libia como está, la Unión Europea ha firmado un acuerdo económico con Libia, le ha dado un montón de dinero para sellar la frontera, para decir, bueno, de aquí para allá que no pase nadie y hacer lo que queráis ahí en vuestro país, pero que no pase nadie para aquí. Claro, no sé cómo veis el papel que está jugando la Unión Europea en todo esto, cómo está tratando la Unión Europea a las personas que tratan de llegar aquí al Estado español. Vemos que el trato no es un trato que se te puede tratar a un ser humano. Así no puede ser, porque Libia no tiene gobierno, no tiene centro de entrenamiento donde se pueden meter los inmigrantes que llegan allí. Así que les dejan a su suerte. Claro, hay unos que solo le interesa ser rico, los demás no les importa. Pues no, así no es. Así que si quería la Unión Europea, ahora mismo se pararía esto. Efectivamente, pensamos que tanto la Unión Africana como la Unión Europea tienen parte de culpa en lo que está pasando, porque con esta financiación que han recibido países como Libia o Marruecos para frenar la inmigración, yo creo que sería también necesario, aparte de dar esta financiación, comprobar la manera con la que están actuando para parar este tráfico. Entonces, no es solamente financiar para que se pare el tráfico de personas humanas, pero entérate, esté pendiente la Unión Europea de cómo se está manejando esta situación. Porque se financia así sin más, sin saber, sin querer saber cómo lo están haciendo. Lo que pienso de esta cosa, lo que yo digo siempre es que la Unión Europea no solamente no le importa la vida de los africanos, es que se ríen de los africanos. Porque si tú me estás diciendo, tú quédate en tu país o no sé qué, y tú das a un país que tú sabes que no tiene ninguna dirección política oficialmente hablando, tú le dejas, sabemos el 3 de febrero de este año, lo que ha firmado la Unión Europea, casi 200 millones de euros en Libia, y con ese dinero, si tú quieres que hablemos de que África esté bien, que la gente no salga de África, yo creo que con ese dinero se puede invertir en África. En vez de darlo en Libia para que ponga a la gente o metan a la gente en el cárcel. Lo otro es, si tú estás diciendo que no hay dinero en Europa, que no vengan más africanos, y tú pones en las vallas de Melilla y de Ceuta otro 40 millones de euros, tú me estás diciendo que hay dinero y que vengamos. Con ese dinero para subir vallas o para dar a Libia para que maten a la gente, se puede invertir en África. Y eso para más la salida de los africanos que las cárceles de Libia, pienso yo. La gente quiere llegar aquí a la Unión Europea, claro, pero la gente llega de diferentes países de África, atraviesa todos esos países para llegar hasta Libia. Hay gobiernos africanos que han, bueno, después de todas estas imágenes que han salido de Libia, de la gente, de la venta de inmigrantes, pues han dicho, por ejemplo, el gobierno de Nigeria, que bueno, que están profundamente indignados, que no puede ser, el gobierno de Mali, que estas prácticas inhumanas recuerdan a la página más dolorosa de África. Claro, no sé hasta qué punto de vista los gobiernos africanos también tienen que hacer o pueden hacer algo más de lo que están haciendo en todo lo que tiene que ver con la inmigración africana hasta Europa. Sí, creo que tenemos mucho que hacer, que en nuestros países africanos la Unión Africana tiene muchísimo que hacer. De hecho, a sabiendas que tienen que está ahora la quinta cumbre, que se celebrará el 29 y 30 de noviembre en Costa de Marfil, También les estamos pidiendo, les pedimos que elaboren actuaciones concretas para poner fin a lo que está pasando en Libia. También esto está pensado y esperamos que estos días, el 29 y 30 de noviembre de este año en Costa de Marfil, cuando se vayan a reunir, que vayan a hablar de esto, que van a poner sobre la mesa estos hechos y que de ellos saldrán cosas, voy a decir, positivas. Porque sí. aquí se dice mucho, cuando se meten con la Unión Europea, se dice mucho eso de, claro, es que, a ver, los africanos están así, las africanas, porque ellos lo han buscado, sus gobiernos, se echa la culpa siempre al otro, claro, a los africanos, a las africanas. Es totalmente mentira, porque la Unión Europea, si muchos países se han hecho potencias como son ahora, es gracias a los recursos de África. ¿Me van a decir qué recursos tiene Francia? ¿Me vais a decir qué recursos naturales tiene Francia? ¿Quién no sabe que muchos países europeos se están beneficiando de sus colonias, vamos a decir antiguas colonias, económicamente? Es que todos sabemos que muchas personas africanas han estado luchando con las tropas armadas de países como Francia y también de España. Es que de las personas humanas eran españoles y eran franceses cuando nos venían bien. Ahora ya no nos vienen bien y ya no son franceses, ya no son españoles. Ahora son africanos. ¿Son de Guinea Ecuatorial o son de Camerún o de Senegal? Pues no. Se han aprovechado y se siguen aprovechando de nuestros suelos. Yo, para echar una mano a la compañera, yo siempre pregunto, ¿la Unión Africana qué es? ¿Son los corruptos que están ahí por la Unión Europea? Es que la verdadera persona que estaba militando y trabajando por la verdadera Unión Africana, se nos han matado la Unión Europea, que era Gaddafi. Entonces ahora todo lo que está pasando ahora pasa porque no hay ninguna mano dura sobre lo que se puede permitir y lo que no se puede permitir en África. Cuando hay un africano que dice, de verdad, yo me voy a hacer cargo de África como lo quería hacer Gaddafi, que decía, yo con mi petróleo, con el dinero de mi petróleo, yo voy a pagar la deuda de los países pobres, porque nos tienen ahí agarrados por las deudas. Yo voy a hacer que las imágenes de África no pasan por los satélites de Europa. Yo voy a no sé qué. Una moneda. Entonces, directamente la Unión Europea ve que va a bajar sus intereses y nos quitan de medio a Gaddafi. Y todo eso está pasando en Libia ahora porque ese hombre no está. Ese hombre estando en Libia, eso no pasaba. La gente pasaba en Libia cuando estaba Gaddafi. Los africanos pasaban por ahí, para ir en Italia, para ahí, pero esa esclavitud no existía tanto así. Podías hacer algo en un barrio o en un pueblo tan un poco lejano de no sé dónde, pero todo estaba controlado. Entonces, que me digan ahora que la Unión Africana no hace nada, es que todo lo que hace la Unión Africana está dictado por, viene de aquí, porque los precios de todo lo que pasa en África lo ponen la Unión Europea. Yo te voy a comprar el petróleo de este precio, tú tienes que llevar uno que se levanta y empezar a pensar fuera de lo que le dicen de aquí, o pasa un golpe de estado o le quitan de medio. Eso lo sabemos ya todos los africanos. Entonces, que se vayan con esa gente y con el gobierno europeos. Europa no es culpa porque todavía los africanos no tienen independencia, le tienen por papel, pero internamente no somos independientes porque no tenemos moneda única. Todos nuestros recursos son para ellos. Los gobiernos africanos están dictando por los europeos porque la independencia que dicen es firmado por papel, pero internamente no somos independientes. Eso hay que saberlo. No somos independientes porque no tenemos nuestra moneda, no podemos decidir, nos tienen que guiar siempre y eso se tiene que acabar. Tienen que acabar. Yo decía, tengo una amiga con la que suelo hablar de estos temas y le suelo decir, mira, si todos los días vienes a comer a mi casa, por ejemplo, el día que se me acabe la comida en casa, voy a ir a la tuya. vamos a comer y vamos a seguir comiendo. Entonces, lo digo un poco de forma graciosa, pero yo creo que es lo que está pasando. Y yo no creo que las vallas que se pongan, el sufrimiento, ¿no?, de las personas en las fronteras pueda parar este fenómeno. Solo son parches. Claro. Yo creo que el problema tiene que ser resuelto desde la raíz, que es un poco la explotación o la sobreexplotación de los destinos, de los muchos destinos africanos que tenemos. Nos quedan ya nada, un par de minutillos, pues sí me gustaría acabar como empezábamos, decíamos al principio, las vidas negras cuentan, y me gustaría acabar hablando de aquí, de Euskadi, de Bilbao. Hablamos de lo que está pasando en Libia, pero claro, también de alguna manera hablamos de lo que está pasando aquí, porque claro, también aquí viven las personas africanas. No sé aquí cómo están las cosas. La gente está sensibilizada con estos asuntos, la gente blanca, quiero decir, entiende lo que está pasando, echa una mano, cuesta, no sé cómo lo veis aquí ahora mismo donde vivís vosotras. Sí, yo, la gente, ahora que todo eso ha salido en la luz, la gente está, saben lo que está pasando. Pero yo he hecho en falta esas organizaciones que dicen que trabajan por los inmigrantes. Entonces, yo les echo un poquito en falta, porque es bueno pedir subvenciones y decir, yo voy a Libia para llevar ropa a la gente que está en no sé dónde. Nosotros vamos a hacer lo otro y lo otro, pero lo que queremos ahora, que salga toda esa gente, que salga y se unen a la lucha que tenemos nosotros. Y otra cosa quería yo subrayar es, se está diciendo, los gobiernos africanos están indignados y van a sacar a los africanos de Libia para que vuelvan en sus países. Yo he visto a un camerunés que ha vuelto en Camerún que le ha dado 60, 65 mil francos. ¿Eso qué es? ¿Qué va a vivir? ¿Cómo va a vivir esa persona? Tenemos a gente que ha vendido casas, que ha vendido todo lo que tenía. Igual se ha metido en deudas. Yo veo a esto la solución, y es lo que nosotros en el otro colectivo que yo estoy luchando, que son de los músicos, que esa gente que no vayan en África, que haya una caravana, pero en plena día de luz, que sacan a esa gente de ahí y que vengan en Europa, porque son las víctimas de política de Europa. Que vengan aquí, que hay enfermos. Uno va en África, ¿y quién lo trata? Porque ha pasado 6 meses sin ducharse, con todo lo que ha recibido, con un golpe de no sé qué. Y va ahora, no tiene ni un duro, ¿cómo va a vivir? Estamos mandando a gente a África para que mueran. Entonces esa gente tiene que venir aquí, yo digo sí o sí, para que tengan por lo menos sanidad, trabajo si puede, y luego ya veremos cómo vuelven en África. Estamos haciendo llamamiento para todos los organismos internacionales que luchan por los derechos humanos, que nos apoyen, que vengan a nosotros, que se unan a nosotros, porque es necesario. Necesitamos mucho apoyo, y los organismos internacionales que dicen que luchan contra el hambre, contra los derechos humanos, contra la injusticia, nos tienen que apoyar y tienen que unirse a nosotros. Animamos a la ciudadanía bilbaína y del mundo a participar en los actos de movilización convocados por nosotros para manifestar públicamente nuestro rechazo a la intolerable situación de vulneración de derechos humanos que estamos sufriendo, y junto a nosotros buscar soluciones para parar estas barbaridades. Y damos las gracias a los amigos de Euskadi que han venido a apoyarnos el día de la manifestación. Pues muchas gracias a los tres, Susi, Anta y Isaac, y mucha suerte, y seguimos atentos al trabajo que seguís haciendo. Un saludo, gracias. Gracias a los tres. Gracias a vosotros por invitarnos. When I wake up, there's just one thought in my mind. I need to go again down to the mine, 'cause I'm trying to